sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Porque lo que pasa es que esta es una radio que permanentemente te somete, radio comunitaria. Te somete a cambios. Te somete, ese no te va a apretar. No, no aprieta. Porque no, le falta la goma del medio. Se te cae. ¿Y hay alguno con goma? Este tiene goma, por ejemplo. A ver. No, pero ese es tuyo. Sí, sí, yo no tengo, yo se lo dono, mire, no tengo problema. Soy bueno, fantástico. Soy capaz de donárselo, pero espere, aguánteme que ahora. Yo me traje. Ahí ese viene con goma. Gracias, mire. Bueno, estamos en una radio que está en proceso de desmantelamiento, paulatinamente. Ustedes entenderán que somos casi te diría, la Colifata al lado nuestro. La Colifata al lado nuestro es la vieja Splendid de la década del 20. Sí, pero vamos saliendo al frente, ¿eh? A pesar de todo, lo sobreponemos y le damos manija al asunto. ¿Cómo anda, Del Frade? ¿Bien? Muy bien. ¿Viene de correr o va a correr? Porque usted ya últimamente... No, ya... Ahora en noviembre se viene una media maratón más en Rosario. Bien. En diciembre se hace la maratón de Central, si es que Central existe para ese entonces. Porque han renunciado 6 directivos más. Quedaron 7 de 29. Ah, bueno, bueno. Uno bueno. Menos y se terminó el club. Estamos. Es la oportunidad para tomarlo. Estamos como Estados Unidos, ¿vio? Sí, sí. Cerró Estados Unidos. Va a cerrar Central. Es la oportunidad. Bien, bien, Corina. Es la oportunidad para entrar a Central con. Pero ¿sabe lo que me da la sensación? Que nos van a dejar algunas pequeñas herencias. Sí. Sí. Una pesada herencia. Sí. Unos cazabobos. Sí. Cuando usted vaya a abrir, ¡bum! Dicho de esa manera, claramente me voy a meter yo. Claramente. Era lo que le faltaba para que le cierre. Pero es increíble. Es increíble en la calle cómo la gente te para. No te para a decir. ¿Qué va a pasar el 25 de octubre? No, no importa un carajo. ¿Qué hacemos con Central? ¿Qué hacemos con Central? ¿Qué hacemos con Central, Del Frade? Qué lindos que son. Qué lindos los sufrir, lo primero que me sale. Sí, sí, que no te queda otra, no te queda otra. Bueno, una semana plagada de episodios, varios de los cuales hoy vamos a encargarnos de desmenuzar al estilo de este programa. Así que, si tiene ganas de... por lo menos de compartir con nosotros. Yo le digo que hay debate interno y eso es buenísimo. Sí. Con el tema de la Bosnia o ex Bosnia, como le quieran llamar. UPM, la empresa esta de capitales finlandeses que se instaló en el margen uruguayo del río Uruguay para explotar su planta de celulosa, de pasta de celulosa. Se armó una discusión recién acá. Qué lindo. Yo le pediría solamente, Del Frade, que usted tire el título. No hace falta que desarrolle. Después vamos a desarrollar, pero... Estoy con el Pepe Mujica. Brindando en un bar, directamente. Sí, sí, sí. Se anotó en una maratón, Mujica, en pelotas, en Tacuarembó. ¿Dónde está? Absolutamente con el Pepe Mujica. Está con el Pepe Mujica. Yo intenté, de alguna forma, va a vertebrar después sus argumentos, ¿eh? Posándose sobre, vaya a saber qué extraña teorema. En el trabajo. El teorema de no hay mucho verso. En el trabajo. Bueno. Una bueno. cosa es hablar con trabajo y otra cosa es hablar sin trabajo. Bien, muy bien. La realidad cambia de una manera abrupta. Es la diferencia entre defender al oso polar ártico o a los ríos que te van a inundar, como pasó en Misiones. Del que el otro día hablábamos mucho, ¿eh? Fue muy recordado nuestros comentarios. Me mandaron algunos mensajes la gente de Greenpeace sobre nuestros comentarios el otro día. Yo estuve tuiteando algunas cosas del oso polar ártico. Sí, sí, y me mandaron un trabajo sobre la importancia del oso polar ártico. Del oso polar ártico. Yo, viste, por supuesto, respetuosamente agradecí. Anda a cosechar un kilo de yerba por 60 centavos. Sí, sí. Pero parece que el oso polar tiene una incidencia importantísima. Sobre el mate. En el ecosistema de los polos. Y eso. Hay que liberarlo a los pibes, hay que liberar a las pibas, estamos de acuerdo. Los rusos no lo tuvieron que meter preso. Pero venía a laburar acá. No está mal, ¿no? No está mal. Yo me acuerdo cuando yo era muy, muy joven, y por ahora todavía me acuerdo Tengo recuerdos muy, muy felices de esa época. Empezaba mis años universitarios y las discusiones de aquel entonces, año 84, 85, en el centro de estudiantes, tenían que ver, entre otras cosas, con definir si íbamos a participar de las brigadas del café. En Nicaragua. En Nicaragua, sí, sí. Por supuesto que el centro de estudiantes terminaba definiendo que sí, cosa que... Y a mí me preocupaba porque yo proponía otras cosas un poco más cercanas. ¿Sí? Pero claro, siempre ganaba en ese momento las listas que integraban los grupos de izquierda, se hacían fuertes y terminábamos yendo. Iba siempre una delegación, dos o tres muchachos, que iban a buscar café a Nicaragua. Yo no sé, a ver, esto tiene que ver con un internacionalismo del que no. Usted como un hombre socialista, de espíritu, sí, no, sí. No puede renegar. No, para nada. El internacionalismo tiene... Entre el oso polar ártico y los tareferos, me quedo con los tareferos. Está bien, pero puesta la opción. Como bien dice usted, está claro que miramos bien, miramos para adentro. Ahora, ¿hizo eso el gobierno uruguayo? ¿Lo está haciendo el gobierno argentino? Me refiero a esta nueva disputa que se planteó y de la que vamos a hablar en un Yo ratito, esta ¿no? semana lo escuché a Timerman. ¿Lo escuchaste a Héctor Timerman? Al canciller argentino. Yo digo... ¿Y qué dijo? Esto de que no puede ser que un país se resigne a las condiciones impuestas por una multinacional. Lo dijo como si fuera Fidel Castro. Sí. Sí, sí. En boca de Timerman sonó, por lo menos... un tanto desacompasado de la realidad. Y en Argentina, donde las multinacionales cada vez ganan más y cada vez se quedan con más pedazos del país, es por lo menos ridículo lo que dijo el canciller. Sí, sí. Y ofensivo. Aparte estamos hablando de la diferencia entre lo que significa Timerman con su historia con la historia de un tipo que tiene 14 balazos en el cuerpo. Sí, sí, sí. A ver, yo la verdad que de la historia de Pepe Mujica ya hemos hablado y uno se siente hasta congratulado y orgulloso de ser contemporáneo de un tipo como el Pepe y de que el pueblo uruguayo lo haya elegido como representante máximo. Pero ahí también hay una cuestión que gira en torno a si la decisión del gobierno uruguayo, porque vamos a poner en caja la cuestión. Uruguay no hizo otra cosa, ni más ni menos, que autorizar que la planta, que estaba parada, porque ya había establecido un cupo de producción que ya Botnia o UPM había alcanzado, entonces la planta estaba parada, hasta el año que viene no iba a poder funcionar, le permitió el gobierno uruguayo, autorizó a que pueda producir un 9% más. 100.000 toneladas más. 100.000 toneladas más. Venía produciendo 110.000 y lo autorizó. 100.000 creo que va a producir 130. Perdón, 1.100.000 y le autorizó a producir 1.200.000. Exactamente. Creo que es el 9%. Entonces, esto le permite a la gente de UPM prender de vuelta los fosforitos con los que están procesando la pasta de celulosa y trabajar un poco más de acá a fin de año. Ellos pedían, hace rato, venían pidiendo que les permitieran el 20 o el 30% más. El gobierno uruguayo lo autorizó un poquito menos de la mitad. Esto fue lo que provocó el desmadre en materia de relaciones bilaterales, porque ustedes se acuerdan, hace cinco años, estuvo cortado, estuvo interrumpido el paso fronterizo entre Uruguay y la Argentina durante varios meses. Yo no me acuerdo exactamente de cuánto fue, pero ese piquete que cortó el puente Libertador General San Martín duró mucho tiempo. Y generó mucha tensión entre el pueblo uruguayo. Yo creo que justo ese año nos fuimos de vacaciones a Uruguay y cuando salía el tema era una discusión de mesa que duraba mucho tiempo. Y que se parecía, estuve viendo algunas editoriales de los diarios uruguayos esta semana. Y muchos decían, bueno, nosotros no somos más una provincia de ellos. Y esto de esta manera queda en claro. Y salía en esas discusiones esa cosa histórica que hay acerca de ser una provincia argentina o ser un país, cuando en realidad estaría buenísimo que fueran un solo país los dos. Pero, digamos, todavía se mantenía esa vieja discusión a partir del acuerdo... Con igual me parecen desafortunadas las declaraciones de Mujica diciendo que contamina menos que el fósforo de su casa porque hay hechos de contaminación que los asambleístas denuncian que son realmente graves. Sí, sí. Yo digo, el problema es quién lo dice, ¿no? También. No solo el qué. Pero el kirchnerismo, si el kirchnerismo va a basar sus argumentos en defender el medio ambiente por sobre los intereses de los grandes grupos económicos que explotan nuestro medio ambiente, que explotan nuestra tierra, que explotan nuestros ríos para extraer ganancias y dejar muy poco en la Argentina o nada, realmente suena más que contradictorio. porque el kirchnerismo está autorizando y permitiendo, prohijando y hasta asociándose con grupos empresariales que están haciendo eso, ni más ni menos. Pero además el lunes nosotros tuvimos una represión contra acampantes frente a Monsanto, porque Monsanto está levantando una nueva empresa en el barrio Islas Malvinas, en Córdoba, por acuerdo entre la Presidenta de la Nación y José Manuel de la Sota, que en eso están totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y es Monsanto. Sí, sí. No es una empresa limpia. Es Monsanto. Bueno, si contamina mucho más seguramente que UPM o parecido. Bueno, de hecho, Mujica hizo una, si se quiere, una suerte de desprendimiento de la cuestión que está vinculada con la utilización de las los transgénicos y de las fumigaciones, que claramente apunta a pegarle a la Argentina en el corazón, donde más duele, porque digo, apunta al modelo sojero que a la Argentina le permitió recuperar su balanza de exportaciones. Ahora, no es solamente esa la empresa o los grupos empresariales, venimos de hablar de todo lo que representa el movimiento antirrepresa en Misiones para tratar de evitar, eso forma parte. Las represas son para generar energía hidroeléctrica, son para eso se hace una represa. Y Misiones está en este momento resistiendo la instalación de más represas que afectan claramente el medio ambiente. Estamos hablando de un país que acaba de cerrar un acuerdo con Chevron en donde se va a llevar adelante una práctica extractiva del recurso natural más importante que tiene nuestro subsuelo, que está muy cuestionada a nivel mundial. Y con una empresa que viene de dejar pasivos ambientales en otras partes del planeta. Estamos hablando de un país y de un gobierno que acuerda con una corporación minera como la Barrick Gold la extracción de nuestro oro, de nuestra cordillera, sin reparar en los severos cuestionamientos al proceso de contaminación de los glaciares que eso va a generar o está generando. Sí, sí. Entonces digo, pararse ahí para quien herimos es una cagada, es un error. O hay que tener la cara de piedra. Sí, o hay que estar cerca de las elecciones. También. Eso el otro día Mujica lo deslizó. Yo, a ver, lo que no quiero es que esto se interprete, porque dentro de un rato vamos a hablar seguramente con los asambleístas. Para mí es legítimo el reclamo del pueblo de Gualeguaychú. Para mí es legítimo. Por más incendiado que esté y contaminado que pueda estar de algún apetito político, preelectoral. Mira, me tocó conocerlos de muy cerca durante mucho tiempo. Creo que con la producción de Huella Digital en el 2003 fuimos de los primeros grupos de periodistas que se acercaron fuera de los entrerrianos hasta allá para hablar de estos temas. Y realmente el sentimiento de apropiación del río para poblaciones ribereñas es fuerte. Sí, sí, que venga una empresa y te haga mierda la vista, el olfato, todo lo que gira en torno al trabajo y a la vida de los que viven cerca del río. Por eso no quiero mezclar, ¿no?, el apetito de hacer, digamos, campo orégano de una situación de este tipo para cuestiones electorales con el reclamo legítimo y genuino del pueblo de Gualeguaychú. Hay un legítimo reclamo que además tuvo su pico máximo hasta que se puso a producir la planta. Sí. Los que visitamos Gualeguaychú desde hace muchísimo tiempo, porque venimos acompañando, por ejemplo, la lucha de las madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, lucha generalmente que se hizo en soledad, en absoluta soledad. Después las madres se sumaron a la lucha de los ambientalistas. Los ambientalistas jamás se sumaron a la lucha de las madres. Jamás. Cuando las madres sí se suman a esa lucha, cuando es, por supuesto, el punto álgido, antes de la producción de Bodnia, estaba muy bien la preocupación. Después empieza a producir Bodnia. Se llega al acuerdo, dificultoso, como vos decías, Mauro, y después lo que comienza a producirse es que comienza a disgregarse esa multitud que en su momento, ¿se acuerdan ustedes? Esas fotografías impresionantes, esas imágenes extraordinarias de lo que era el puente internacional, embarazado de pueblo que reclamaba que no le dañen su salud. Absolutamente legítimo el reclamo. Absolutamente legítimo el reclamo de cuidar el río. Pero empezó a producir Bodnia. No te olvides que los asambleístas, y por eso insisto en marcar la diferencia, los asambleístas vinieron marcando y vienen marcando desde que empezó a producir Bodnia los incumplimientos de los acuerdos que permitieron destrabar el conflicto que finalmente la dejó producir a Bodnia. Entonces, que el gobierno argentino no dijo nada. O sea, se hicieron los boludos olímpicamente. Para el caso, ¿no? O sea, hubo incumplimientos que los asambleístas vienen marcando sostenidamente. Insisto, no me quiero parar en un lugar en el que no termino de definir estar, ¿no? Porque realmente yo no quiero que contamine nuestro río, no quiero que sin duda. Y no quiero que, de hecho hay un caso que se esgrimió esta semana, te diría que hasta con cierta irresponsabilidad por parte de cierto periodismo, de una chiquita que nació en cercanías de la planta de Botnia, que nació con malformación, una malformación congénita, que claramente no está demostrado que tenga relación con esto, pero indudablemente la afectación medioambiental que puede provocar una pastera enclavada en ese lugar es casi indiscutible. El propio Mujica, cuando argumentaba, decía, muchachos, por supuesto que contamina, claro que contamina. El tema es qué hacen los estados para evitar que esa contaminación termine transformándose en un karma. Un daño evidente. Exacto, de salud. Para las poblaciones. No, ese es el gran tema. Y después está lo otro, que siempre es lo que pensábamos prácticamente en Soledad, que hubiera sido muy interesante que se encuentren los dos pueblos. Ahora el problema grande es que se ha llegado a tal exageración, a tal sobreactuación en las declaraciones, que se está diciendo que únicamente van a dejar pasar a 5 personas. Ahí esa sobreactuación, esa exageración. Sí, no, demasiado. Ese costo lo está poniendo en este caso el gobierno uruguayo. Sí, sí. ¿Cómo va a decir que va a permitir el paso de 5 personas? Estamos hablando de Uruguay y la Argentina. Uh-huh. Estamos hablando, como decía Cori, del mismo pueblo. ¿Por qué del para mismo mañana? País, de la misma historia. Para mañana es está prevista una manifestación, una marcha, que la intención era cruzar el puente. Y ir, creo que, hasta la intendencia de Fredeventos. Claro, ¿no? Eso es lo que se está impidiendo en realidad. Es lo que se está anunciando. Bueno, que eso es una. Eso realmente es una provocación, es llevar la cosa al ridículo ya, porque me da la sensación que no hay tantas diferencias entre los pueblos de Fray Bento y Gualeguaychú. Sí, efectivamente hubo un momento que era, como decía Cori, quienes hemos tenido la posibilidad de ir tanto al Uruguay como a Gualeguaychú, lo hemos visto eso en la vida cotidiana, sí, en los debates, y cómo se lesionó la relación siempre entre el pueblo uruguayo y el pueblo argentino en estos años en relación con esta cuestión. Pero me parece que los gobiernos deberían parar la pelota. Deberían parar la pelota. No abundar sobre esta cuestión. Y después habrá que charlar significativamente entre los trabajadores de Botnia, qué dicen esos laburantes, porque seguramente no quieren enfermarse, con la gente de Gualeguaychú, la gente de Fray Bento. Sería lindo que hable esa gente. Por eso estaba bueno esto que decía Cori de las consultas populares, yo que nunca acuerdo, se hicieron. Que va a ser más tarde, en realidad. Ahora el, yo me acuerdo del debate que se dio, y se sigue dando todavía, ¿no?, entre los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica y los habitantes de pueblos como, bueno, Ezeiza, la zona de Martelli, donde está la planta de Constituyentes de la CONEA. Siempre hubo un debate acerca de la posibilidad de que la actividad, sobre todo en la zona de Ezeiza, de la planta nuclear que hay allí, pudiera generar una contaminación peligrosa. Sobre todo el punto está no en la actividad en sí misma, sino en la generación y el vertido de los residuos que esa actividad provoca o genera, ¿no? Y yo me acuerdo fuertemente las discusiones en donde los compañeros de ATE defendían la actividad de la planta y defendían el hecho de que no generase una contaminación de la magnitud en la que se denunciaba. Y esto, a ver, te terminaba poniendo de un lado y del otro a gente con la que uno tenía empatía ideológica. Sí, sí, claro. Porque había compañeros de arte con los que uno decía, puta madre, este tipo es un tipo de mucho valor. Y del otro lado había defensores del medio ambiente, gente de ahí del pueblo, que tenía una militancia política, que tenía una consecuencia ideológica, a la que uno tampoco quería faltarle el respeto. Entonces, se plantean estas cuestiones. Yo creo que el tema es lo que genera, la discusión que genera el modelo productivo. O sea, cuando vos tenés un modelo productivo, tenés que pensar que siempre el modelo productivo que vos generás o establecés provoca algún nivel de alteración de las condiciones del medio ambiente. Siempre. El punto es qué modelo productivo elegís y de qué manera, con el menor costo posible, claro, te relacionás con ese medio ambiente sin hacerlo pelota. Porque después está la otra incidencia que es muy grande sobre la cuestión social y de lo que se banca también cada laburante, porque es cierto también lo que decía Corina, a mí siempre me impacta y mucho la palabra laburante. Yo creo que siempre hay que escucharlo al laburante. Y también es cierto que por ahí, como dice Cori, los laburantes. Es la un debate, debate de pasillo. Sí, bueno, pero lo ponemos al aire porque me parece que vale la pena exhibirse. Me parece que viene bien. Yo estoy convencido de lo que significa la palabra laburante frente a lo que realmente está pasando. Porque una cosa es hablar de afuera, otra cosa de adentro, una cosa es hablar conociendo y otra cosa es hablar desconociendo. Yo creo que esta cuestión tiene que ser planteada. Y hay mucho miedo también de perder lo poco que se tiene, porque a veces lo único que se tiene es un laburo contaminante. Y eso lo sabe también el laburante. La General Motors, fíjate lo que nos enteramos esta semana. La General Motors sale a decir, entre otras cosas, se pone la camiseta a decir, como dijo esta semana el gobierno, de la producción de automóviles, de todo lo que aumentó. La General Motors está produciendo un auto, escuchá la cifra. ¿Un auto? Cada 100 segundos. No. ¿Escuchaste? Sí. Un auto minuto, cada 100 minuto y segundos. Medio, un poquito más de minuto y medio. Un auto cada 100 segundos. Por eso la locura que estamos viviendo en ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Avellaneda. Impresionante. Sí. No se puede caminar. Es el imperio de la máquina. Ahora, ese auge que tiene la General Motors tiene que ver con una enorme cantidad de trabajadores que a los 35 años no sirven más para nada. A los 35 años no sirven más para nada porque es la exigencia tan grande de la productividad que los tipos empiezan a lesionarse de manera definitiva cualquier tipo de articulación. Esto está tapado porque la General Motors pone mucha guita en publicidad. El gremio es Mata, es un gremio clásicamente burocrático y patronal, no dice una sola palabra de esto. Ahora, ese costo es bancado también por los propios laburantes, y los propios laburantes te lo dicen. Yo me estoy jodiendo la vida, sé que a los 35 años no sirvo más. Pero porque tampoco les queda otra. Ahí está ese el otro tema. Que de alguna manera, antes de toda ya esta inflación de nacionalismo que está apareciendo entre Argentina y Uruguay, Mujica lo deslizó. Dice, muchachos, lo único que tenemos es árboles. ¿Qué quieren que hagamos? Eso lo dijo sobre el fin de la semana pasada. Después ahora ya está todo, para mí, totalmente aderrapado hoy la discusión. Sí. En el gobierno que me parece que están exagerando. Sí, sí. Pero también tiene que ver, eso es cierto lo que dice Corina, yo lo acepto, tiene razón. Pero lo que pasa es que el laburante muchas veces acepta lo único que tiene porque es exactamente eso, lo único que tiene. Cuando fuimos a San Juan y hablamos con José Leiva, con todos los muchachos, ellos también me decían, pero ojo que yo quiero que la Barrick se quede. Yo quiero que la Barrick se quede porque es nuestra fuente de laburo y porque tenemos unos salarios que si no estuviera en la Barrick. Sí, porque podemos comprar la casa, la moto, porque podemos comprar un terreno. Y hablemos cuando hablas con el sindicato oficialista, con AOMA. Más quiere que se quede la Barrick. Claro, ya sin cuestionamientos. Porque esto es el capitalismo, en definitiva. El capitalismo solamente existe a través de la explotación irracional. No solamente de los recursos naturales, sino también de los recursos humanos. Sí, lo que también es cierto es que, digamos, está inclusive en el material que el año pasado hablamos bastante, eso que era estos 15 mitos sobre la minería a cielo abierto, ¿se acuerdan? Que estas industrias, que fundamentalmente son extractivistas, son las que menor empleo generan. Y que sobre la base de que generan empleo se sostienen prácticas de contaminación y de maltrato al poco empleo que generan y se justifica desde un lugar en el que en realidad no genera, no son los que mueven el amperímetro, ni mucho menos. No, eso está clarísimo. Pero en forma paralela, los tipos que están adentro no quieren que se cierre. Es su trabajo, no quieren que se cierre. Y me parece que eso es un elemento que también hay que poner en consideración, la voz del tipo que está adentro, como. Hay muchísimos laburantes que tienen mucho miedo. Sí, sí, claramente. Y esto pasa en educación, en salud, en la actividad privada, en el periodismo. Pasa. Y me parece que eso también forma parte de esta discusión, que hoy ya se fue de madre. Totalmente. Me parece que hoy ya está desmadrado. También el gobierno de Mujica está el de Timerman, y hablemos todo lo que dijo. Pero bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de otras cuestiones que tienen muchísimo que ver con lo que nosotros tratamos de proponer cada vez que se dan discusiones de este tipo, que es escuchar, decía Carlitos, a los trabajadores. Yo ampliaría un poco el espectro, escuchar al pueblo. Para escuchar al pueblo, la Constitución argentina tiene una herramienta que se llama consulta popular. Hoy vamos a hablar de eso también, de qué forma se puede y muchas veces no se hace consultar a las poblaciones respecto de estos temas y de otros que las involucran directamente. Y vamos a referirnos a otros episodios violentos y realmente muy desagradables de los que fueron víctimas nuestros compañeros de la Villa Zabaleta, y que tiene guarda relación con un tema del que hablamos la semana anterior. Sí, también el centro Monseñor Angelelli de Florencio Varela, que exactamente, la pasaron feo. Que están siendo en este momento víctimas de eso que uno decía que estaban en el pasado, pero que claramente son parte de este presente oscuro que estamos viviendo. Y te sumo dos o tres elementos más que son interesantes antes de del informativo del medio, porque son realmente interesantes. ¿Por qué el ejército argentino actuó en las últimas horas para desalojar una toma de tierra? Eso está absolutamente prohibido por las leyes de la democracia. Ojo con esto, porque lo veníamos anticipando, porque es la revisión y renovación de los famosos planes como el Plan Colombia, el ejército metiéndose en las cuestiones interiores. Ojo con este tipo de cosas. Ojo. Y te voy a decir algo más, para que no quede solo y aislado tu comentario, porque no se trata de un hecho aislado. Desde la semana pasada, patrullas integradas por 15 personas, de las cuales 12 son militares, son integrantes del ejército, y apenas 3 son gendarmes. ¿Por el conurbano? No, en las fronteras, en la zona de la triple frontera y en la zona de Salta, en la zona de Tartagal, de Libertador General San Martín. Allí hay ya asignados 1.500 y se prevé de aquí a diciembre sean 4.500 miembros, integrantes del ejército argentino, para reforzar el patrullaje de frontera acompañando a gendarmes en comitivas claramente desventajosas numéricamente para los gendarmes, 12 milicos contra 3 gendarmes. A los gendarmes los ponen solamente para que cuando haya que elaborar un acta no firme un militar, porque expresamente quienes dispusieron enviarlos allí para reemplazar las tareas de los gendarmes que trajeron al conurbano, saben que eso es violatorio de la ley. Sin dudas. Esto es grave, es muy peligroso, muy grave, y hay que alertarlo. Bueno, tenemos un par de líneas telefónicas, Nati. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. También pueden escribirnos a nuestros Twitter, arroba SLH Radio y arroba Mauro Federico. ¿Usted quiere preguntar algo? Sí, tengo dos preguntas retóricas. Bueno, tírela. La semana que me encantaron. Tírela. Cerró el gobierno de Estados Unidos. Cerró el gobierno norteamericano, sí, tiene razón. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna de verdad en el imperio? Si se cierra el imperio, si se cierra la Casa Blanca, ¿quién está gobernando de verdad entonces en Estados Unidos? Y la otra pregunta. El Banco del Vaticano publicó sus ganancias. 86.600.000 euros ganó el Banco del Vaticano el año pasado. ¿No era que había que echar a los mercaderes del templo? Venimos un ratito nomás, vienen las noticias ahora con Pepe aquí en Splendid y nosotros retomamos en apenas un par de minutos. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados, 7 décimos. La presidenta aseguró que la reunión con su par chino fue más que una reunión bilateral. Cristina Fernández mantuvo un encuentro por espacio de media hora con Xi Jinping en el marco de la cumbre del Grupo de los 20. La mandataria aseguró que se firmaron convenios importantes. También confirmó que en el encuentro se mencionó la cuestión Malvinas y el apoyo de China al reclamo argentino. Siguen buscando a la joven que desapareció en 3 de febrero. Se trata de Araceli Ramos, quien fue a una entrevista laboral en una vivienda en la zona de Villa Pineral en ese partido. Desde el lunes, luego de las 14:30, los familiares no saben nada de ella porque llamaron a su teléfono celular y no obtuvieron respuestas. Los Pumas juegan ante Australia en Rosario. La selección argentina de rugby buscará su primera victoria en el Championship. El partido se jugará en Rosario y comenzará a las 19:40. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura 11 grados, 7 décimos, humedad 90%, cielo algo nublado. Informó

cuando los tiras a su hombre encanaron, lloraba de angustia la luz del farol. Después una piedra rompió los cristales, bajando al suburbio, feroz maldición. Ay, farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina pa' vengarme de ella y del batidor. ¿Cómo me cagaste? La puta madre, qué gusto estoy comiendo. Me metí un pedazo de... ¿Qué lo parió, carajo? Poesía. Estuviste bárbaro. El beat, poesía, no. Ahora así no se hace eso, ¿no? Ponle un moñito sí, para tanta belleza. Vos, vamos, a ver que me meto algo en la boca. Tenés que meter un separador. Esperá. A ver, banquemos que está masticando. Farolito viejo, Julio Sosa. Tomá. Ni Clarín, ni 678. Periodismo. Sobre la hora. No digo nada. Ya está, llamate en silencio. No digo más nada, va. Seguí comiendo, limpiate la manzana. Que laburen los demás. En la comisura derecha del labio. Consultas populares es el ping-pong que vamos a ofrecerles en el día de hoy. Precisamente hacemos una enumeración de algunos conflictos ambientales que fundamentalmente muchos de ellos a través de los vecinos y las vecinas. Bueno, Mauro decía antes, habría que propongo escuchar a los habitantes de los pueblos, los habitantes de los pueblos fumigados, los que van a ser inundados, los que son contaminados, para ver cuáles son las propuestas que tienen que ver justamente en este sentido. Recordamos que las consultas populares están incluidas dentro de la Constitución desde el año 1994. Para arrancar y ponerle una especie de paraguas a este debate que vamos a presentar esta mañana, si les parece, escuchemos a Maristeles Vampa, que es socióloga, es escritora, entre otras cosas, este último tiempo justamente escribió uno de sus libros que se llama Las dimensiones de la cuestión ambiental, en los cuales entran todos estos puntos al respecto, pero vamos a poner el paraguas de qué hablamos cuando hablamos de consultas populares. Hay dos tipos de consultas, por un lado están aquellas que fueron incorporadas por la Constitución, la reforma de la Constitución del año 94, que son las consultas populares, que no tienen carácter vinculante, ¿no? Lo cual tiene que ver con la rigidez de nuestra Constitución. Pero por otro lado está también el convenio 169 de la OIT, que en ese sentido prescribe la consulta libre, previa y obligatoria para los pueblos originarios en sus territorios cuando esto involucra la realización de emprendimientos o proyectos, muchos de ellos de carácter extractivo. Tenemos dos tipos de consultas, una que reenvía de manera más general a los derechos de los ciudadanos y otra que reenvía a los derechos colectivos de los pueblos originarios. Y en este sentido, el Estado argentino, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ha tenido, hay que decirlo, una experiencia, o tiene una experiencia muy deficiente, muy, muy incompleta, y a todas luces podríamos decir que poco proclive a implementar las consultas. Es tan poco proclive que en realidad no ha habido ninguna consulta, más allá de la Constitución, que así lo merite, para debatir estos diferendos que se dan, que por ejemplo podría haberse resuelto con lo que ocurrió en Gualeguaychú, o era una de las propuestas que, ¿se acuerdan?, se lanzó en Famatina a principios del año 2012, cuando había llegado un punto de tensión tan alto que el propio gobierno plantea una consulta popular para desactivar a los manifestantes, que después contó los números y se dio cuenta que no se perdía. Pido la palabra. ¿Y Esquel no fue una consulta popular? Tal vez tenga una dimensión local y no sea o no haya sido convocada por el Estado Nacional, claro, que es lo que debe decir Maristela. Exacto. Pero es que él sí fue una experiencia muy interesante. Y ahí, más allá de que la Constitución diga que no es vinculante, ahí sí se tomó una decisión posterior a la consulta popular que acompañó, por lo menos en un inicio, lo que había dispuesto el pueblo de Esquel, ¿no? O sea, no permitir la instalación, exacto, de un emprendimiento productivo que ellos entendían era pernicioso para el medio ambiente. Se legalizó que no se presentara, o sea, que la mina no estuviera en ese lugar. Eso fue lo vinculante que tuvo este hecho. Esta semana, hacía mención más temprano Carlos, precisamente, hubo una represión. Esto fue justamente en Malvinas Argentinas, en Córdoba, hace más de 13 días que diferentes organizaciones, entre las que fundamentalmente están Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Ituzaingó, que son aquellas que llevaron a juicio a los fumigadores, que presentan este acampe contra una de las empresas más grandes que va a abrir Monsanto en América Latina para seguir experimentando con semillas transgénicas. Ahí también se plantea, fíjate, de nuevo este tema, porque ¿quiénes eran uno de los principales agresores, además de la policía, de quienes estaban acampando? Trabajadores que están nucleados en la UOCRA, bajo el reclamo de que nosotros queremos trabajar y seguir construyendo esto. Entonces, día a día fueron hostigando a los acampantes. Pero si les parece, ellos también están reclamando dos cosas. Una consulta popular para ver si permiten o no la instalación de Monsanto en este lugar, y a su vez un estudio de impacto ambiental. La empresa que dice, primero me instalo, después hace el estudio. Saben que esto no hay manera de que ocurra, pero si les parece vamos a escuchar a Esther, justamente de Malvinas, Lucha por la Vida. Nosotros creemos que como ciudadanos de Malvinas, Argentina, y tenemos el derecho de elegir qué tipo de empresa queremos para el progreso de nuestra localidad. Ninguna fábrica o empresa que se instale en nuestra localidad deba perjudicar el ambiente, como tampoco nuestra salud. Nosotros aquí en Malvinas, Argentina, queremos una consulta popular para dejar que los vecinos seamos los que elijamos la instalación de esta empresa. De hecho, el intendente no nos da esa consulta porque ya hay dos encuestas anteriores, una hice el año pasado y otra la realizó este año el CONICET por el mes de junio, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, donde dice que cada 10 habitantes de Malvinas, Argentina, 8 no quieren la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentina, y de cada 10 habitantes, 6 quieren la consulta popular. Debido a los resultados de esas encuestas, el intendente de hecho no nos quiere dar la consulta popular. Nosotros se le hemos propuesto que este año, habiendo dos instancias electivas, las adiciones a esas elecciones, primero las elecciones primarias fueron en primera instancia, le pedimos que fuera en esta, tampoco la ha aceptado. Anteriormente a eso, nos ofrecimos nosotros a pagar la consulta popular porque él sostenía que desde el municipio no había los fondos suficientes para este gasto extra, pero ninguno de obtuvo resultados positivos. Bueno, entonces clarísimo, ¿no? 8 de cada 10 habitantes no quería la instalación de Monsanto y 6 de cada 10 quería justamente una consulta popular. El argumento entonces del municipio fue: no tenemos recursos, los vecinos se ofrecieron a pagarlo. Fíjate, para lo que sí había recursos para una consulta popular, estuve buscando información en Mar del Plata y Batán, se iba a hacer este año una consulta popular para definir si los vecinos querían o no las policías comunales. Esto más tarde fue una consulta que el mismo día que se iba a hacer se termina suspendiendo. Pero fíjate, a lo que sí apuntan, a cuestiones de seguridad, típicas cuestiones de seguridad, como tiene que ver con más policía, ahí sí entonces desde los municipios pretendían legalizar una consulta popular de esta manera. Mencionábamos recién Esquel, un plebiscito que legaliza la decisión del pueblo. Otro, justamente también en el sur, por el mismo tema que tiene que ver con megaminería contaminante, fue Loncopué, también en junio del año pasado, ya se celebró un año. ¿Qué ofrecía el proyecto minero en Loncopué? Fíjate vos, hablando de puestos de trabajo. 700 puestos de trabajo en una localidad con más de 1000 desocupados. Claro. Esa era la oferta que hacía entonces la minera dentro de Loncopué, y la respuesta de los vecinos fue no. Escuchamos a Juan Carlos Almendra sobre este tema. A pesar de la intervención del gobierno de la provincia, también del gobierno nacional, la gente fue y se expresó libremente. 2.125 vecinos se expresaron por el sí a la ordenanza 1054, que prohíbe la minería a cielo abierto, contra 300 y pico de personas que estaban a favor de la mina. Estuvo el gobierno, el ministro de Gobierno y Justicia en la localidad, y con una patota fueron a patotear nada más y nada menos que a la madre de Plaza de Mayo, que estaban presenciando este acto. Y eso fue el acto más repudiable, pero después fue alegría pura porque, bueno, la comunidad se expresó y se dio un rechazo rotundo a esta minería cielo abierto, ¿no? Una de las cosas importantes, que la gente perdió el miedo y se expresó de esta forma porque hubo un trabajo atrás, ¿no? Se supo explicar lo que significaba la minería cielo abierto y lo que esto contraía, ¿no? Más que nada porque nos decían de 700, 800 puestos de trabajo. Para que tengan una idea, por ejemplo, nuestra localidad tiene 1.100 vecinas y vecinos desocupados. Ellos, el gobierno de la provincia de Neuquén de Zapac, contaba con que esta gente iba a votar sí a la mina. Y esta gente fue y se ofreció que no. Y el gobernador tiene todo el derecho del mundo de decir lo que piensa y nadie lo va a contradecir. Se podrá respetar o no compartir. El tema es que él sí está diciendo de que, bueno, es inconstitucional, que va a ir a la Suprema Tribunal de Justicia a impugnar esa elección. Pero ya la gente se expresó. si tuviéramos un mapa como para ir pintando provincias, tuvimos primero para, justamente estábamos hablando de Córdoba, la semana pasada, por el mismo tema, estuvimos en comunicación telefónica, ¿se acuerdan? Con María Alves, se finalizaba la marcha que estaban realizando en Misiones, exigiendo también una consulta popular, en la cual esperaban que el pueblo se pronunciara contra las represas, en este caso contra ni Corpus ni Garabí, es el histórico eslogan que se utiliza en Misiones. Recién también hicimos mención a Esquel, en Chubut, Loncopué. Y bueno, al principio, ¿se acuerda? Maristela Esbampa justamente hablaba de los pueblos originarios y las consultas populares en sus territorios. Fue una de las propuestas que lanzaban los pueblos originarios con lo que tiene que ver con la explotación a través del fracking y Chevron y el acuerdo con, claro, Chevron y lo que viene ahora. En Neuquén, precisamente antes de que se aprobara este acuerdo, una de las exigencias era convoquen a una consulta popular para ver si la provincia de Neuquén quiere o no a Chevron en la provincia. Raúl Dobrucín es diputado provincial de Unidad Popular en la provincia de Neuquén y así se refería a este tema. Es un acuerdo que contamina, económicamente no nos sirve, tiene artículos que para nosotros son inconstitucionales, nos dejan hablar a todos los que nos oponemos y después levantan la mano y se acaba el debate. No hemos podido cambiar ninguna idea de los diputados oficialistas y sus aliados del kirchnerismo. Acá el gobierno es de Movimiento Popular Neuquino, que es una alianza, tiene con el kirchnerismo. Bueno, acá suman los votos y pasan las comisiones, ya pasaron 3 comisiones en un tiempo récord, pero bueno, no, digamos, legalmente está bien lo que están haciendo, no sería legítimo, pero nos están dejando discutir, pero después resuelven para otro lado, ¿no? Nosotros estamos proponiendo contra este acuerdo que, ya que no quieren cambiar las ideas, que se llame una consulta popular, que directamente decida el pueblo cómo es que, cómo, qué quiere sobre este acuerdo. La realidad es que las PASO que hubo el domingo 11, nosotros hicimos un cálculo sumando los votos de los que votaron a candidatos que no están de acuerdo con el convenio. Y eso dio 190.000 votos acá en Neuquén contra 126.000 que eran de candidatos que sí estaban de acuerdo. Tenemos ya una primera apreciación de que el pueblo estaría en contra. Creemos firmemente en eso, pero le tienen miedo y por ahora no salen. Termina siendo una consulta indirecta, ¿no? O sea, te tenés que remitir a trasladar los votos de las fuerzas políticas que se presentaron en las PASO, que no estaban de acuerdo con la instalación de Chevron, para poder, versus las del Frente para la Victoria y la, supongo que del Movimiento Popular Neuquino, para poder configurarte esta idea, claro, ¿no? Y fíjate acá, cuando se habla de crisis de representatividad, ¿quiénes son los decisores? Porque es el concepto que estamos planteando es, claro, acá lo que tiene que decir es el pueblo, son los que directamente te afecta las decisiones que toman estos decisores, que en realidad se supone que son representativos de este tipo de prácticas que terminan no siendo. Y creo que ahí está el tema. La clave es que a 30 años de democracia, la democracia argentina es muy chiquita, está muy limitada, es cortita, es petiza. No tiene que ver con lo que necesita nuestro pueblo para, entre otras cosas, desarrollar mejor su vida. ¿Por qué se pide consulta popular? Porque forma parte del pedido, casi le diría, básico del ADN argentino. El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Nos lo enseñaron desde la escuela primaria. Exactamente. Eso. Es decir, estamos viendo a 30 años de la democracia los límites. Y el miedo que le tienen generalmente los gobernantes de cualquier latitud, de cualquier punto de la geografía, al pueblo para no ser consultado. Evidentemente es así. No consultan cuando hay negocios. Y cuando saben que hay un tema que es absolutamente sensible a las mayorías, como es el tema que decías vos, Cori, de la cuestión de la seguridad, ahí sí. Consultemos, total, vamos a ganar, claro, seguramente un... ¿Usted quiere fútbol, sí, para todos? ¿Quién, sí, te va a decir que no? Uh-huh. ¿Usted quiere que haya mayor seguridad? Uh-huh. Esas son preguntas que se saben ya las respuestas. Retóricas. Claro, ahora la otra no. Para cerrar, vamos a escuchar nuevamente a Maristela Esbampa. Recuerdo, es socióloga, es escritora y justamente hace un repaso desde un lugar, además, muy de mucho compromiso y participación activa en todas estas temáticas, de lo que fueron algunas de las consultas populares que hubo en el país, que acabamos de destacar, fueron muy pocas. En el caso de la mega minería, solo se han hecho dos consultas. Una en el año 2003 en la localidad de Esquel y luego, recién en el año 2012, en Neuquén, en la localidad de Loncopué. En el medio, entre 2003 y 2012, lo que tenemos es que una serie de provincias rechazaron la posibilidad de llevar a cabo consultas que tienen que ver con la realización de emprendimientos de megaproyectos extractivos. Uno de los argumentos que se arguye es la cuestión de la competencia, que como los recursos naturales son de dominio de las provincias, las localidades no tienen derecho en ese sentido a expresarse. Por esa misma razón, hay que dejar en claro que en las provincias se avanzó en esta articulación entre luchas populares y este sistema político en la sanción de leyes que prohíben la megaminería con algún uso de sustancias tóxicas. Segunda cuestión, pueblos originarios. Bueno, si uno indaga sobre las consultas realizadas a pueblos originarios, uno ve que efectivamente hay un real desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en las distintas provincias, donde sobre todo la justicia provincial es más parte del problema que de la solución, y por lo general falla en favor de los grandes propietarios o de las grandes corporaciones económicas. Clarísimo, clarísimo, Maristela Esvampa, y me parece que interesante el ejercicio que propusimos en esta mañana para indagar sobre las razones por las cuales los pueblos tienen todo el derecho de reclamar que se los consulte a la hora de llevar adelante decisiones que los afectan. Vaya, vaya si afecta al pueblo de Gualeguaychú la decisión que el gobierno uruguayo tomó de instalar una planta en la margen que le pertenece en términos geográficos, orográficos, del río Uruguay. Vamos a hablar de este tema. Para que me contesten, no para que navegue por las nubes de Úbeda. Yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión, pero acá estoy bien sobre la tierra. Esto es lo que le estoy preguntando concretamente y usted se me sale y no responde ese asunto. Señor, estoy respondiéndole con toda... No responde nada. Lo que yo le... Usted está saliéndose fuera del tema. Y lo que a mí me interesa es esto, porque aquí está el nudo de la cuestión. Mire, senador, si usted piensa que yo me voy a irritar porque usted levanta la voz, usted se confunde. Yo voy a seguir hablando tranquilamente todo el tiempo que sea necesario. Voy a dar todas las demostraciones. En cualquier caso, no se olvide que hay millones de argentinos que están viendo esto. ¿Ah? Y mi respuesta sirve para millones de argentinos. ¿Se acuerdan de este episodio? Excelente. ¿Se acuerdan de extraído de los archivos, por supuesto, de los debates públicos? Te diría que de los más recordados. De un lado, Vicente Leonidas Sadi, un dirigente histórico del peronismo. Del otro, el por entonces canciller Dante Caputo. El diferendo con Chile por el Beagle era objeto de un debate impresionante en aquel 1984. Pero se votó. Y se votó. Esto se votó. Una consulta popular nacional por este tema. Fue referéndum. Que fue un referéndum en este caso. Previo a la reforma constitucional que 10 años adelante o más le daría en el 94, estatus constitucional a esto. ¿Por qué no se consulta a los pueblos? Bueno, vamos a consultarle a alguien que seguramente debe venir reclamando esta cuestión hace mucho tiempo y desgraciadamente ahora ya sobre un hecho consumado por él resulte más difícil lograr promover este tipo de iniciativas. Se llama José Pobler y es integrante de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. Hola Pepe, ¿cómo va? Aquí le saludamos de Radio Splendid. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. A ustedes nunca, ¿no? ¿Los consultaron? ¿Nunca hubo un amago para formular realmente una consulta popular del pueblo de Gualeguaychú sobre esta situación? No, para nada. Te digo más, nosotros fuimos los que advertimos a la opinión pública y al gobierno respecto a este tipo de emprendimientos. Y lo hicimos con tiempo, ayer 4 de octubre, pero hace 10 años atrás se hizo la primera caravana a Fray Bentos, en la cual se le entregó un petitorio al entonces intendente Centurión de Fray Bentos, intendente Fray Bentos, para que intercediera ante su gobierno para que no se instalara ENCE. Pero nosotros por nuestro lado ya hacía varios meses que veníamos también intentando que nuestro gobierno nos escuchara. Fíjate el tiempo que ha pasado. 10 años. Yo a ustedes los conozco desde el 2004, justamente, que fuimos con Canal 7 y el programa Huella Digital a hacer un informe donde ustedes ya estaban alertando sobre la instalación de esta planta, que inicialmente, usted lo mencionaba recién, iba a ser otra planta, ¿no? Exacto, ENCE, la española. Ajá. Decidió irse porque era una exageración la cantidad de toneladas que se querían hacer, y ahora esta planta está llegando a la sumatoria de ambas plantas. O sea que, ¿con qué razón se fue ENCE al diablo en su momento? Fuera de que el presidente de ENCE dijo que era por el tránsito de camiones, que se saturaba todo, que no daba las condiciones, bueno, con buen criterio y por gestiones del gobierno de ese momento, se fue ENCE. ¿Y cómo están, Pepe, viviendo este momento en el que una vez más pareciera recalentarse el conflicto de la mano de esta decisión del gobierno uruguayo? Pues yo te decía, en lo personal, primero sentí alegría cuando lo escucho a Timerman, alegría de saber que teníamos razón, o sea, porque uno ha luchado y nunca ha habido informes ni nada, y siempre nos tildan de piqueteros, caso como lo está haciendo Roa, el editor de Clarín en este momento, que por estar peleado con el gobierno no menosprecia a nosotros ningún día, sin importar obviamente si estamos afectados o no. Entonces, por ese lado, te decía, una alegría. Y después, cuando me calmo un poco, por así decirlo, una gran tristeza, porque la verdad, casi 5 años de contaminación directa de Boña, malas contaminaciones de otras cosas que hay, como ser el tema de un parque industrial que tenemos en Gualeguaychú, de lo que es el glifosato en la soja, y qué sé yo, hasta los basureros de los cielos abiertos, hay un montón de cosas que hacen a la contaminación. Ahí sí sentí tristeza, porque si nosotros sabíamos que eso podía contaminar, avisamos con tiempo, no nos hicieron caso, y hoy, después de casi 3 años de que tienen las mediciones, las esconden para no romper las relaciones con Uruguay, no sé qué negociado había entre medio. La verdad que me pareció muy triste que los representantes nuestros entreguen una parte de la población argentina para continuar bien las relaciones bilaterales. Así que fue una sensación muy rara que sentí. José, ¿cómo estás? Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Un gusto. Igualmente, José. Esto de las mediciones, ¿ustedes han constatado efectivamente de que hubo contaminación en este tiempo de producción de Bodnia? Porque esto es lo que también aparece como en cuestión. Por eso nosotros sí te queremos consultar y no hacer la de Roa, que no los consulta. ¿Hubo contaminación? ¿Está verificada esa contaminación que produjo Bodnia desde que arrancó su planta en funcionamiento? Sí, está constatada en el hecho de que ha excedido y por mucho los parámetros normales que se le asigna a tremenda producción, porque no nos engañemos, no es una plantita chiquita, no. Es de más de 1 millón de toneladas, inclusive cuando la hicieron, nosotros trajimos muchos especialistas en planta celulosa, y bueno, por el aire, por el agua, por la ruta, le mostrábamos la planta, la construcción, y varios de ellos coincidieron en que esa planta era para 1,5 millones de toneladas y más, o sea que no era para 1 millón de toneladas. Entonces, ¿qué pasa? Sabíamos que esta planta iba a hacer más cantidad sin control y por lógica exceder todos los parámetros que le tenían asignado, y esto es lo que ha ocurrido, porque ahí Mujica sale en forma campechana, como siempre, a mentir, diciendo que el tajamar que tiene en su chacra, un tajamar es como una especie de dique, uh-huh, que tiene el agua de lluvia y demás para regar, tiene mucho más fósforo que Bonia. Si esto es verdad, no sé por qué antes de pelearse con Argentina decía yo te doy, tú me das, en el hecho de que quería que la planta bajara la temperatura de los afluentes y que redujera significativamente la cantidad de fósforo en los afluentes. O sea, si él lo decía, y es una persona que conoce, verdaderamente después sale con algo que no tiene ningún sentido, de utilizar eso de tajamar para tratar de desviar la atención, al igual que decir que Gualeguaychú tiene 10 veces más de contaminación que Boña. Si es verdad, otro llamado de atención a las autoridades sanitarias argentinas y ambientales, porque si lo sabían, si lo sabía Pepe y lo sabían los argentinos, hubieran trabajado sobre eso, fuera de que no tiene nada que ver con lo de Boña, porque lo de Boña es una cosa extra. O sea, pero si nuestro gobierno sabía que nosotros estábamos tan mal, y eso, por eso te digo que la sensación que tuve el otro día de contaminación es algo sumamente preocupante, no por mí, porque yo ya estoy jugado, pero sí para mis hijos, mis nietos. La verdad que deja mucho que desear, que por mantener una relación internacional directamente nos ignoren y esperen que ocurran las patologías que tengan que ocurrir. Hablando de eso, Pepe, se difundió a mi criterio por ahí de modo apresurado, pero me gustaría saber qué nos podés aportar al respecto, el caso de una chiquita que habría nacido con una supuesta malformación congénita que podría tener alguna vinculación con la actividad de UPM. ¿Ustedes qué saben al respecto? Bueno, ahí vamos de vuelta a lo que es el mal manejo de la información, cómo se manejan tan malas estadísticas que nunca podés saber qué es lo que ocurre. Esta nena que vos haces referencia nació el 21 de septiembre y presentaba, entre otras cosas, por ejemplo, una malformación en el cerebro, presentaba un brazo, o sea, tenía un brazo menos, le faltaba un pulmón en donde tenía alojado el corazón, no tenía ano, entre otras cosas, y cuando la madre la lleva al hospital materno de Paraná, pues en el protocolo le preguntan si en la zona en la que ella vivía se plantaba soja. Uh-huh. Soja se planta en todo Latinoamérica. Pero no le preguntaron, por ejemplo, si tenía un parque industrial cerca, un establecimiento fabril, un basurero a cielo abierto o una pastera. Y da la casualidad que vive bien enfrente a la pastera de Bonia. Entonces ahí te das cuenta que nunca vas a tener casos para atribuirle a alguien porque no se pregunta. Inclusive en la zona ha habido problemas con el rodeo vacuno en el hecho de que ya han nacido muchos terneros con malformaciones. Entonces, bueno, si en otras zonas que siembran soja no ocurre esto, vamos a prestarle atención a ver qué hay en esa zona fuera uh-huh. de la pastera y la soja. Pero si vos no preguntás, nunca lo vas a saber. Pepe, ¿qué están previendo para mañana? ¿Es la movilización? Y sí, en principio trasladarnos al Uruguay, no prestarle atención a todas esas barrabasadas que están diciendo los uruguayos. Digo barrabasadas porque ellos no pueden prohibir el tránsito. Y vos me dirás, ¿cómo ustedes lo prohibieron? No, nosotros hicimos una manifestación como movimiento social. No tenemos compromisos internacionales asumidos ni nada por el estilo, como Uruguay sí lo tiene. Entonces, si un gobierno cierra la frontera, la verdad que sería lastimoso. Una versión. Otra hay de que ellos están entrenados como para percibir quiénes son los que van a manifestarse y de esta forma evitar la entrada al país. No sé de dónde son tan inteligentes, no sé, es como los perros para la droga, para el dinero. Ellos tienen un olfato para saber quién va a armar lío. Yo, la verdad que cada vez que leo manifestaciones de algunos funcionarios uruguayos, lamento que el pueblo uruguayo sea manejado por esta gente, porque yo no tengo nada contra el pueblo uruguayo, al contrario, creo que mañana va a haber una gran presencia de uruguayos a favor de la causa nuestra, porque también ellos tienen tremendos casos de contaminación, por ejemplo el río Santa Lucía, que el 80% de la población de Uruguay toma el agua de ahí con los pesticidas, es tremendo. Bueno, pusieron el ejército, lo van a poner para controlar todos los efluentes para evitar esta contaminación, la minería a cielo abierto, las pasteras, y todavía vienen a hablar de estas cosas. La verdad es que yo lo leo las noticias, cómo se desdicen y demás, pero yo creería que como asamblea nosotros mañana vamos a tomar nuestras decisiones y no adaptarnos a las decisiones de ellos, que dicen, por ejemplo, que el intendente de Fray Bento nos va a recibir en un comedor, un parador que está al lado de UPM, en donde va a recibir al intendente y a tres asambleístas. ¿Quiénes son ellos para poner condiciones? Parece fuera de lugar. Uh-huh. O sea, las condiciones se deben poner a controlar. Primero y principal, no colocar la planta donde la colocaron, más que vos estuviste en el 2004, vos viste, no había un ladrillo, no había nada, y de golpe, a pesar de la manifestación social, ellos colocan la piedra basal en donde comienza el movimiento de Gualeguaychú a expresarse con cortes de ruta. José, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, ha sido un gusto, que pasen un buen día. Buen día, ¿no? José Powler, de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. 9:06. Le pedimos disculpas al servicio informativo de Radio Splendid. Noticias, ya volvemos. Radio Splendid informa.

se pone. La magia de la radio. Sobre todo las señoritas se recomponen rápidamente, no el grosero que les está hablando. Vos, exactamente. A mí me gusta la naturalidad. Yo soy un hombre. Se nota, Mauro. Sí, a mí me gusta ser natural. De la espontaneidad, un lema. Directamente, de la naturaleza a su mesa. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿A dónde llaman primero? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Qué dicen? A ver. Mirta de Lomas, Uruguay es un país tan democrático que la gente para acceder a la salud pública debe demostrar que es pobre. Ahora, si no sos uruguayo y no tenés plata, hacé lo que puedas. Eso en Argentina no pasa, acá se atiende todo el mundo. Argentina es el mejor país, lo dice una uruguaya, Mirta de Lomas, mira. Muy bien, muy bien. Le preguntamos a la gente a través de nuestro Twitter también, ¿por qué los gobiernos no convocan a consultas populares para dirimir conflictos que plantean posiciones antagónicas, por ejemplo? Y nos contestan, entre otros, por ejemplo, Winston Churchill. Arroba Winston Churchill. Mira. Nos dice, representa ceder poder, debilidad. Si te eligieron, es para que decidas. Mira vos, ¿eh? Un planteo con el que no coincido, claramente, pero que también está en el imaginario colectivo de nuestros oyentes. Oscar de Pompeya, hay un solo país que no tiene nombre propio, dice, porque México se llama Estados Unidos Mexicanos. Norteamérica incluye Alaska, Canadá y México. Y decirle yanquis es como que a nosotros nos dijeran unitarios o federales. Bueno, muy bien. Acá lo tengo. Qué bueno que se despierten tan rebotes íntimos. Sí, sí, sí. Tan diversos. Mira, este es Xosema Fernández. Arroba Xosema Fernández dice, le preguntábamos sobre esta cuestión del conflicto y dice, te lo digo ya, invadamos Uruguay. Interviene la ONU, nos quedamos con Punta del Este, el único muerto es Jorge Drexler, dice. innegociable. Ay, ay, ay. Ah. Y bueno, nos quedamos bien con Cabo Polonio, con la Punta del Este, que se lo queden ellos. Bueno. La guita de Punta del Este, no vendría mal. ¿Qué más? Casi toda Argentina. Sí, ¿verdad? también. Elías de Once dice, la situación que está viviendo Estados Unidos es una demostración de hasta dónde puede llegar el capitalismo, que generan una crisis y pretenden dejar a millones de pobres sin coberturas de salud. Claro. Sí. Bueno, en realidad... ¿Escuchan a Drexler? Sí, sí. Drexler cumpleaños el día de la primavera también. Ah, mira. Ay, mira qué tierna ella. Qué linda. Me gusta Drexler. Bueno, Drexler tiene... Fui a un cumpleaños, sí, y estaba Drexler. Teatro, estaba Drexler. Ay, y todo el teatro le cantó el cumpleaños a Drexler. Mira. Y yo le di un beso a un cumpleaños. ¿Lo saludaste? No, éramos muchos. Muchas. Qué cosa que no me gusta para nada, Drexler. No, porque con Sergio Dalma es bárbaro. No, yo con Sergio Dalma lo llevo en el corazón, en el alma. La poesía de Sergio Dalma. Disculpe que vuelva a lo rústico. Bueno, lo mío es lo rústico. Usted sabe que mi fútbol es el de Pascutini. Atahualpa, te digo ahora. Sí. Volviendo a lo de Estados Unidos, ¿cómo es posible que haya todavía gente acá en la Argentina que diga que el modelo a imitar sea Estados Unidos? Porque efectivamente, sí, lo que se está discutiendo hoy es que la mitad del país representado políticamente en el Partido Republicano está diciendo que los pobres, si no pueden pagar la salud, que se mueran. Ajá. Y que esto se debata hoy y que se ponga en juego la primera economía del mundo, porque hay algo tan fuerte ideológicamente que en Estados Unidos le diga al mundo, nosotros le estamos diciendo a ustedes que el que no puede pagar la salud se muera. Esto que sea supuestamente el ideal del mundo, de la sociedad, y que todavía haya gente que crea que Estados Unidos realmente pueda generar algo bueno, es realmente para pensar lo que está pasando hoy allí en el imperio. Es llamativo. Señora. Norma de Floresta, me desilusiona lo que está pasando en Uruguay. ¿Por un sueldo están dispuestos a poner en riesgo a sus seres queridos? Necesitamos trabajos dignos, no matarnos por un sueldo, dice. Matarnos por un sueldo. Es un lindo nombre para un reality que podríamos... Sí. Matándonos por un sueldo. Sí, ya sí. Que lo tiró. Ayer, déjame contarles algo. Ayer, al programa que hacemos de lunes a viernes, en donde me acusan que tengo una doble personalidad, porque siempre digo sobre la hora en vez de... una negación. Pero ayer estuvo Liliana Herrero, ¿no? Ay, qué... Acá, sentadita ahí donde estás vos. Exquisito, presentando su último disco. Y tiene una versión... No, no lo tendremos acá, ¿no? Ese, no me dan ni pelota. No, están ni escuchando. Pelota. Están hablando de cualquier cosa. Mal síntoma para este programa. Hace una versión... De trabajo, quiero trabajo, Liliana Herrero. Es una maravilla. Que para mí es una de las canciones más emblemáticas, ¿no? De ese Atahualpa que más destacamos, ¿no? Que te pone la piel de gallina. Impresionante. Búsquenla, búsquenla, que algún día vamos a escucharla. Tal vez para... tal vez para el programa 1000. Trabajo por Liliana Herrero, la versión del último disco. Capaz que allá la pasamos, capaz que quedó dando vuelta por ahí. Y si no, será para la semana que viene. José Antonio de Lanús dice: yo camino la calle todos los días y tengo miedo porque nos estamos transformando en Colombia. Los malandras andan con ametralladora, dice. Apa, bueno, a ver. Lo que pasó. Ese miedo los querían ustedes dos. Que la culpa no es esta. La culpa no es esta, que andamos contando cosas feas. Cuentan intimidades de los colombianos. En un ratito vas a escuchar un informe que seguramente, si tiene la calidad que habitualmente tienen nuestros informes, te va a poner los pelos de punta. El otro día, en Villa Zabaleta, la ráfaga de ametralladora que descargaron sobre las casas de los habitantes que viven justamente frente a la plaza Kevin. Recuerden que esa plaza se llama Kevin en homenaje a un pibito que mataron hace 4 años, y hace un mes y medio mataron a otro, menos que un mes y medio, hace tres semanas, claro. Mataron a otro que también se llama Kevin, para no confundirse, ¿viste? Sí. Eran de UCI, eran ametralladoras pesadas, y lo que están denunciando los muchachos de la garganta es que los que tiraron eran gendarmes o prefectos. O eran gendarmes y prefectos los encubrieron, o eran prefectos y los gendarmes los encubrieron. Así que no hace falta, mirá lo que te voy a decir, no hace falta que temas a los delincuentes que empuñan armas para andar con miedo por la calle de comerte una ráfaga de ametralladora. Te la puede dar los propios efectivos de seguridad que te tienen que cuidar. Ana María de San Cristóbal, un abrazo a Mauro y equipo. Acabo de descubrir Sobre la Hora y me encanta. Los voy a seguir escuchando. Ay, qué bueno. Mira vos, bueno, qué bueno que se vayan sumando. Uh-huh. ¿Qué teléfonos tenemos? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. No se bancan las decisiones del pueblo, dice Mirta. Mirta-50 es su cuenta de Twitter, a la hora de, en este caso, nosotros preguntarles por qué los gobiernos no convocan a consultas populares, algo que sería tan saludable. ¿Les parece que vayamos a las noticias? ¿Tienen ganas? ¿Qué quieren hacer? La voy a mirar a Noelia Pizano. Ah, muy bien, vamos a hablar de presupuesto entonces. Vamos a hablar con Claudio Lozano, nuestro amigo y diputado nacional. Pero vamos a hacer una cosa, separemos como corresponde y después vemos. Para dar vuelta a la desesperanza, Sobre la Hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. ¿Y ahora qué hago? Yo no hablo. Yo estoy comiendo... Torta de manzana. ¿Qué hace? Tema libre. Ah, llama. Tema libre. Sí, sí. Se viene el tema libre. Bueno. está Claudio Lozano. Muy bien, lo tenemos a Claudio Lozano. No, sí, señor, no está, sí, Claudio. Claudio Lozano, ¿cómo te va, Claudio Lozano? ¿Qué decís? No. Vamos a contar que tenemos una página de internet. ¿Estamos con Claudio Lozano? Sí, no, todavía está, no. Una página de internet, www.sobrelahora-delmedioradio.com.ar. ¡Qué página! Esa página está en plena construcción, pero muy avanzada. Está como la cancha independiente, está. ¡Buah! Está construyéndose la cancha eternamente. Hablando de independiente, qué ítem para comenzar a hablar de presupuesto. El ahorro en problemas, dice. Los argentinos cada vez gastan más rápido la plata y ahorran menos. Qué lástima, que gastemos rápido la plata. ¿Cuánto le dura el sueldo del producto? No, yo no tengo sueldo. Así que no me puede durar lo que no tengo. No tiene uno, tiene varios. ¿Cuánto le dura el ingreso ciudadano ese que te percibe? Eso depende. Si se cobra como hoy, por ejemplo, me va a durar una semana y media. Claro, un montón igual. Ay. Alguien llegará al 15. Bueno, ¿Alguien llegará al 15? Sí, lo tenemos. Ah, bueno, no, ¿lo tenemos a Lozano? Si no, le iba a mandar una cifra. Muy bien, pero dígala, que Lozano la cifra le encanta. No, estoy con la de Monsanto. Sí, a ver. Hoy hablamos de Monsanto sobre por qué no se hace consulta popular. Sí, entre otras cosas, porque no solamente hay acuerdo entre la presidenta de la Nación y José Manuel de la Sota, que en eso no se pelea. Monsanto el año pasado vendió por 4.775 millones de pesos. 13 millones por día, 9.211 pesos por minuto. Quizás en ese volumen de dinero se explica por qué no se le pregunta al pueblo si quieren o no que haya una planta de Monsanto. Claro. Diputados, esta semana ya le dio la media sanción correspondiente al proyecto de ley para la aprobación del presupuesto 2014. Esta semana que viene seguramente hará lo propio los senadores. La máquina de votar funciona a la perfección. Pero para analizar un poquito, como siempre hacemos cada año, tal vez las perlas, tal vez un análisis un poco más político y de fondo de lo que trae y esconde este presupuesto, lo convocamos, como veníamos anunciando hace un ratito, a nuestro amigo Claudio Lozano, que participó, por supuesto, del debate en Diputados. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Buen día. Sí, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. No, faltaba más. A ver, Claudio, contanos cómo ves el debate. Ya se fue superado en la Cámara de Diputados, pero indudablemente queda bastante por decir respecto de lo que representa este presupuesto que el gobierno pretende aprobar y seguramente logrará en tiempo récord. Mira, la verdad que lo que se está consumando es una nueva pérdida de tiempo, ¿no? Para todos los que siguen el debate y para los propios, en realidad ha sido un tratamiento exprés completamente, pero básicamente lo primero que hay que decir es que es un documento con muy poco valor, está fundado en premisas absolutamente erróneas, que en todo caso empiezan por decir que este año la economía está creciendo a más de un 5%, y la verdad que todos los que venimos siguiendo la actividad económica del país vemos que en ningún caso eso llega a más de 3 puntos, el crecimiento de la actividad. Decir una cosa o decir otra da como resultado con cuestiones presupuestarias concretas que aluden a lo que es la prioridad central que estructura este presupuesto, que es el pago de deuda pública. Si uno dice que la Argentina está creciendo en el 2013 al 5%, lo que está diciendo es que va a pagar el denominado cupón PBI, bono asociado al crecimiento, y por lo tanto eleva la cuenta de pagos de deuda en alrededor de 4.000 millones de dólares para el año 2014. Dentro del presupuesto de gastos, la partida que crece de manera espectacular es la partida de pago de deuda pública, un contrasentido completo. El gobierno que dice que ha puesto en marcha el proceso de desendeudamiento, hay más de 70 mil millones de mangos puestos en esa partida, y la verdad que reproduce, digamos, la lógica de esta Argentina que la propia presidenta ha denominado como una suerte de pagador serial de la deuda pública. Así que yo te diría que, por un lado, lo primero a destacar es que la prioridad principal de este presupuesto es pagar deuda. Segundo, después, es todo mentira. Se dice, por ejemplo, que el presupuesto, que el gasto público va a crecer apenas el 16%. Este año les cuento que está creciendo el 32%. La perspectiva de la inflación del año próximo supera el 25%. Así que si va a crecer el 16%, estaríamos en presencia de un fabuloso ajuste. Todas las partidas caen en términos reales en el presupuesto. La partida de salud, educación, excepto la de deuda que comentaba recién, todas las demás, los salarios, las jubilaciones, todo cae. Con lo cual uno tiene dos maneras de entender. Pero espera, cuando decís cae respecto del porcentaje, respecto del monto más inflación que debería contemplarse o nominalmente, ¿de qué manera en cae? En algunos casos cae incluso nominalmente, pero en realidad, digamos, en términos generales cae en relación a la inflación. Claro, qué bárbaro. Ay, se nos cortó. Se nos cortó la comunicación con Claudio. Ahí recomponemos la línea porque está diciendo algo realmente, va a ver, serio. Serio porque no lo quieren advertir muchos que miran para otro lado a la hora de debatir estas cuestiones. Pero lo único que creció en el presupuesto 2014 es el porcentaje de lo que se va a pagar. De deuda externa. En deuda externa. En deuda, porque ahí está contemplado también, seguramente hay mucho acreedor interno, claro, en términos de lo que representan nombres de empresas o los de grupos. Los tenedores de los famosos de tenedores de bonos. Pero, y vos fíjate hasta cómo se enorgullecen. No te había escuchado a la presidenta. Hay como un orgullo militante. Si nosotros somos pagadores seriales y aplauden, ¿viste? Y claro, indudablemente, bueno. Yo me acuerdo tiene que honrar las deudas, pero estudiamos a Nicolás Avellaneda, que fue el presidente que dijo que íbamos a pagar la deuda sobre el hambre y la sed de los argentinos. Uh-huh. Yo me acuerdo que esa fue una de las declaraciones más vendepatrias que uno puede llegar a reconocer en la historia política argentina. Sí, eso sí decía Nicolás Avellaneda. Pagar sobre la sed y el hambre de los argentinos. Y que hoy, como vos decís, se aplauda esa idea de ser pagadores seriales de algo ilegítimo, ilegal, verdaderamente da para pensar, porque estoy convencido que muchos de los que aplauden en su momento repudiaban también el reconocimiento de esa historia de Avellaneda. Retomamos con Claudio. Decíamos entonces, Claudio, que creció únicamente en el presupuesto el dinero, los montos que se van a destinar a pagar deuda, todo lo demás cayeron. Sí, en realidad lo que quiero decir con esto es que uno incluso debe descreer de los números que están puestos allí. No es que vaya a ocurrir exactamente el ajuste brutal que el presupuesto declara, puede ser que sea algo de eso, pero no tanto. La verdad que lo que nosotros creemos es que el gobierno está una vez más ocultando gasto, para no discutirlo en términos de su asignación en el Parlamento Nacional, y tanto es así que una de las grandes contradicciones que tiene el presupuesto es que por un lado muestra un resultado positivo, en el sentido, dice que las cuentas están con un ligero superávit, pero al mismo tiempo nos dice que nos vamos a volver a endeudar en alrededor de 12 mil millones de dólares. Si vos tenés cuentas que son superavitarias, la verdad que nos explica mucho por qué te tenés que endeudar. Y en realidad lo que quiero decir aquí es que desde el 2009 para acá, el proceso por el cual se maneja la política fiscal en el gobierno nacional es un proceso donde nosotros sostenemos la expansión de los subsidios a los grandes capitales y el pago de deuda pública sobre la base de un déficit que se sostiene fundamentalmente con fondos que vienen del sistema previsional o en todo caso del Banco Central, lo cual limita la capacidad de pagarle mejor a nuestros jubilados y al mismo tiempo alimenta el proceso inflacionario y el deterioro del poder adquisitivo de la población. ¿Cómo va la campaña, Claudio? Mira, en este momento estamos saliendo para la zona de la Comuna 8, luego vamos a estar esta tarde en Parque Saavedra, venimos del día de ayer a hacer una denuncia importante respecto al tarifazo que en materia de impuesto inmobiliario se está dando en la ciudad de Buenos Aires, básicamente con la estrategia macrista de cobrarle más el impuesto inmobiliario a las comunas del sur en lugar de las del norte. El resultado de esa política es que los aumentos de impuesto inmobiliario para la Comuna del Sur son del 170%, mientras que a las comunas del norte es de apenas 90%. Venimos trabajando bien, contentos del hecho de que el Frente Camino Popular, que se conformó en apenas 60 días frente a la renuncia y a la deserción de un conjunto de actores con los que veníamos trabajando y que se sumaron a la gobernabilidad dominante, me refiero con esto a todo el engendro de Pino con el UNEM, y toda la disolución de la experiencia del FAP, Camino Popular se sigue plantando como una propuesta política que intenta plantear una perspectiva novedosa en la ciudad y aportar a la construcción de un proyecto emancipatorio a nivel nacional. Y en este sentido, de las 24 propuestas electorales que había en la ciudad, luego de las PASO quedaron 6 y una de esas 6 somos nosotros, así que estamos trabajando activamente para tener el mayor peso institucional posible a partir de octubre. Abrazo grande, Claudio, y gracias, como siempre. Igualmente, un abrazo. El diputado nacional Claudio Lozani, candidato a senador por Camino Popular aquí en la ciudad de Buenos Aires. 9:30 en punto de la mañana, ya estamos esperándolo a Pepe con las noticias, y después para la última media hora del programa nos queda, además de nuestro informativo, de nuestras noticias, les vamos a contar esta historia, tan terrible, tan dramática, pero que a la vez nos muestra una vez más lo que está ocurriendo en las barriadas más populares de nuestro conurbano y de nuestra ciudad de Buenos Aires. Podríamos extenderlo y decir de nuestra Argentina, porque seguramente en Rosario la realidad no es tan disímil. ¿De qué manera aparecen las fuerzas de seguridad imbricadas en cuestiones que están vinculadas a la violencia y a la inseguridad? Y después, si queda un cachito, le voy a contar una de las experiencias más terribles que pasé en mi vida el otro día. Caminé sobre las cenizas de 4.000 libros quemados. Les puedo asegurar que es una de las experiencias más terribles que me pasó en mi vida. Noticias, ya volvemos. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 3 décimos. Reclaman por la imagen de Bussi en una propaganda electoral en Tucumán. Organizaciones defensoras de los derechos humanos se quejaron contra la difusión de un spot televisivo que muestra la imagen del ex gobernador y militar. En la presentación, las agrupaciones dijeron sentirse agraviadas por las imágenes en afiches y en el spot de Fuerza Republicana con la imagen de Bussi. Uruguay solo dejará cruzar a 6 argentinos a Fray Bentos. El gobierno uruguayo solo permitirá el paso del intendente de Gualeguaychú, Juan Bailo, y 5 asambleístas. Mañana está prevista una marcha para protestar por la pastera de la empresa UPM, pero recién ese día los manifestantes tomarán una decisión respecto a la restricción. Trasladan a los barras de Independiente, que ayer fueron detenidos. Los 22 individuos fueron llevados esta mañana al juzgado donde prestarán declaración. Los barras fueron detenidos por una presunta emboscada a integrantes de una facción con la que están enfrentados. Por este hecho, fue suspendido el partido que Independiente iba a jugar con Unión en Avellaneda. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 91%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Bergman. Soy Laura Alonso. Soy Federico Sturzenegger. Los tres tenemos diferentes historias, pero nos unen las mismas ganas de trabajar cada día para mejorar la vida de la gente. Juntos se puede. Juntos se puede. Juntos se puede. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida, senadores. Frente de Izquierda, lista 505. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Arranca Pino por la izquierda, cambia de frente por derecha, tropieza y se va con Lilita. No, ¿qué te pasó, Pino? ¿Se viene un cambio? Sí, un cambio ofensivo para adelante. Un jugador joven que promete, se prepara para entrar Itay. Itay Hackman, Liliana Parada, candidatos a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 506, Camino Popular. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las primarias demostraron que necesitamos un cambio. ¿Pero qué cambio? Mientras algunos quieren cambiar para volver al pasado, Camino Popular te propone cambiar para adelante. Somos una nueva alternativa independiente. Vamos por el reparto de la riqueza y los derechos sociales. En octubre, cambia para adelante. Dale fuerza a lo nuevo. Itay Hackman, Liliana Parada, candidatos a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 506, Camino Popular. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. En las elecciones del 11 de agosto, los argentinos dijimos que había que cambiar. ¿Pero de qué cambio hablamos? Algunos proponen retornar al pasado. Nuestra propuesta es construir el futuro. En estas elecciones no votemos el pasado, no nos conformemos con el presente, votemos futuro. Claudio Lozano, Cintia Poc, candidatos a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 506, Camino Popular. Fin de espacio publicitario. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Trabajadores harineros bloquearon el molino Andrés Lago Marcino, reclamando sueldos impagos y exigiendo la reincorporación de 25 trabajadores despedidos. Luis Alberto Oyala, trabajador de la empresa, contó la situación en comunicación con el pie izquierdo por Radio Sur. 25 trabajadores despedidos. Sí, es verdad lo de la crisis y es verdad que particularmente se ve afectado, principalmente porque este molino, al ser el primer exportador y a tener restringida la exportación de harina, se ha afectado en un 40% aproximadamente su producción. Pero también es verdad que esta empresa pasó en estos últimos 10 años a ser la primera exportadora del país debido a las políticas de este gobierno. En estos momentos por ahí es desacertada la política del gobierno, y nosotros creemos que entre los dos, empresa y gobierno, tienen que buscar la solución, porque los trabajadores no pueden ser la descarga de la crisis de una empresa. Se cumplieron 6 meses de la inundación en la ciudad de La Plata, hubo diversas actividades y una marcha masiva al final del día. El Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata presentó un informe en el que se destaca fundamentalmente el rol de la sociedad civil y el abandono del Estado. Escuchamos a Valeria Redondi del Colegio de Trabajadores Sociales. Lo más significativo tiene que ver con la actuación del Estado, los distintos organismos del gobierno y con las organizaciones de la sociedad civil, los clubes, los comedores, los vecinos agrupados, organizaciones sociales y políticas. Claramente el 96% de la ayuda recibida, la respuesta frente a los primeros días de la catástrofe, el 96% lo dio estas organizaciones, la Comunidad de La Plata. Resten y se van a dar cuenta cuál fue la participación del Estado. Fueron acciones por parte del Estado esporádicas, de manera desorganizada, sin planificación, y también con un manejo de los recursos disponibles de manera arbitraria. El gobierno de Santa Cruz pasó planta permanente a muchos trabajadores cooperativizados. Escuchamos a José Navarro, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Cruz. Pase a planta de compañeros precarizados, compañeros de cooperativas. Se habla de un número en primera instancia de aproximadamente 2.000 compañeros que van a pasar a ser parte del Estado, pero que podría llegar a 6.000, que son más de 700 cooperativas en toda la provincia de Santa Cruz. Esto es una buena noticia porque nosotros, como ATE y dentro de CTA, venimos hace años peleando para que estos compañeros que eran contratos en negro, contratos precarizados, pudieran pasar a formar parte del Estado. Y había una lucha importante de los compañeros de CTA de Zona Norte, de Carito Alivia específicamente, Pico Truncado, Las Heras, que fueron los que este último tiempo fueron llevando una lucha muy, muy dura, y que, bueno, afortunadamente el gobernador cambió su punto de vista y estos compañeros pueden pasar a formar parte del Estado provincial. La hermana de Luciano Arruga, Vanessa Orieta, afirmó que su teléfono y el del resto de su familia fueron pinchados durante más de un año y medio. El juez Gustavo Banco y la fiscal Cejas eran los responsables de la causa y argumentaron que se buscaba obtener información. Escuchamos a Orieta por Radio Sur. Cuando llega toda esa parte secreta de la investigación al juzgado federal, nos damos cuenta que el teléfono de mi mamá, el teléfono de mi abuela, de mi abuelo y el mío fueron intervenidos durante casi un año y medio. Lo que hizo la justicia es meterse en nuestra privacidad, y nosotros denunciamos tanto a la fiscal Celia Cejas, del juzgado de garantías número 1 del partido de La Matanza, como al juez Gustavo Banco, del juzgado de garantía 5, de criminalizarnos, de seguir faltándonos el respeto cuando nosotros somos las víctimas. La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Nacional y Capital, junto con distintas organizaciones del campo popular ligadas a la defensa de los derechos humanos, presentaron una carta ante la Embajada de Francia pidiendo que ese país haga efectiva la extradición del represor argentino Mario Alfredo Sandoval. Escuchamos a Carlos Loza haciendo referencia a la situación del represor. Bueno, resulta que surge el nombre de Sandoval a partir de que él mismo se presenta en un operativo de secuestro de Hernán Abriata, un estudiante de arquitectura de 23 años, de la Facultad de Arquitectura, en la ciudad de Buenos Aires, el día 30 de octubre del 1976. Llegan a la casa de los padres preguntando por él. Se quedan en la casa, revuelven todo. El padre finalmente los acompaña a la casa donde vivía Hernán, pensando que no iba a pasar nada, que era una equivocación. Y él se había casado a principios del 76 y vivía cerca de ahí. Entonces, en ese momento también entran estos las patotas de la ESMA con Sandoval, que pertenecía a la Policía Federal, y este hombre se presenta como oficial inspector Sandoval en ambos domicilios, inclusive mostrando la credencial. Y hay 5 testimonios que así lo reafirman: el de la madre, el del padre, la primer casa donde estaban, el de su hermana, su cuñada, y luego el de su esposa cuando ya se lo llevan. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. La espera me agotó. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. Crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Bueno, hablando de crímenes sin resolver, Corina Duarte. Hacíamos mención más temprano a lo que ocurrió en Zabaleta, en la villa de Zabaleta. El domingo, o el fin de semana, sí, presentaron a través de la gente de la Garganta Poderosa una asamblea, los vecinos sin gorra. Ese es el nombre que le pusieron entonces, a que los vecinos controlaran su propia seguridad. O sea, los vecinos protegiéndose de las fuerzas de seguridad para no ser muertos, no ser golpeados, no ser robados. Esta es una situación que se presentó durante el fin de semana. Días después, como respuesta de alguna manera esto que ocurrió, fue baleada la Plaza Kevin, como decía Mauro más temprano, la plaza que lleva el nombre de un pibe que mataron alrededor de 4 años y que recientemente mataron a otro nene de 9 años que se llama Kevin. Vamos a escuchar un informe sobre eso en una nueva agresión que sufrieron por parte de Gendarmería y de Prefectura. Eso es lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires también, amigos y compañeros del Centro Monseñor Ayeleli, que queda en Florencio Varela, también esta semana vivieron su propia película de ciencia ficción. Les pasó que directamente el 1 de octubre entraron 3 hombres armados a uno de los locales, maniataron a 2 mujeres que trabajan en el área administrativa del centro, revolvieron todo, robaron algo de dinero. Cuando se iban hubo un llamado de un docente de un taller que había sido alertado por los alumnos. Llegó la policía, se armó una balacera. Los que entraron a asaltar usaron una de las mujeres de escudo, otra se la llevaron de rehén. Se enfrentaron con la policía, huyeron cuando se presentó el móvil policial. En fin, una secuencia inexplicable que vivieron durante muchas horas el día 1 de octubre, que se remonta a una situación que tiene que ver con el asesinato de Carlos Gabriel, el pelado Fretes, y con denuncias de la organización que vienen realizando al comisario, a los policías, a situaciones de trata y de narcotráfico que también se dan hacia el interior de la provincia de Buenos Eso, Aires. ¿Dónde decís, Cori? Florencio Varela. Florencio Varela. Esto es Florencio Varela, así que vamos a 2 puntos geográficos muy cercanos. Uno es Florencio Varela, otro la Villa Zabaleta, y 2 situaciones también bastante parecidas. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. El Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli sostiene una terrible batalla contra las mafias del narcotráfico. El pasado martes sufrió un ataque en la sede de su propia organización, en Florencio Varela. Tres tipos entran aquí, ingresan, cuando ingresan en la puerta le preguntan a Paola, ahí la amenazan con un arma, la meten adentro. En eso la policía viene enseguida y cuando los ven bajar salen con Gabriela por esta puerta, la sacan como escudo, salen tirando de aquí. Hay actualmente dos heridos detenidos. Uno de ellos es hijo de un policía en actividad bonaerense. Su padre reviste en la comisaría de Remedios de Escalada. Este pibe es un muchacho de unos 23 años. Nos conoce, vive a la vuelta de nuestro centro comunitario en Santa Inés. Tiene idea de nuestro trabajo y nuestra dimensión del trabajo. El otro detenido es un tipo que se escapó de la unidad 24. Entonces lo que decimos es más complejo que un problema de un simple delito. Está claro que esto fue una entrega, está claro que tenían datos de nosotros, está claro que tiene que ver con... Hoy cuando vemos que uno ha invadido la 24, nos cierra perfectamente la 24. Así que la pregunta que nos hacemos ahora es ¿quién decidió esto que no son estos? Para nosotros las solidaridades también son tarde. Cuando después de un año de decirles que el comisario Perezuti era un personaje siniestro, que manejaba la droga, a donde lo que había que hacer era echar a Perezuti cuando había que echarlo, terminar con las bandas que nos estaban acechando en la región, y nos dejaron un año en manos de las bandas, un año, donde solo nosotros sabemos lo que hemos vivido en ese año de aprete y amedrentamiento en la región. Los vecinos de Agustín Ramírez saben lo que significó Mena, su banda y la vinculación con el actual y siempre funcionario Jorge Roldán, el cual nunca fue separado de los cargos. El ex concejal Roldán sigue siendo funcionario municipal. Lo demuestran las denuncias y las fotos de su vinculación con Mena y los narcotraficantes. Entonces, lamentablemente, todo lo que dijimos era grave y era cierto. Esperemos que a partir de ahora nos tomen en serio, entiendan que esto es grave para todos, que no se van a salvar tampoco ellos, ni sus hijos van a estar tranquilos, si realmente este Estado municipal no se pone en serio a trabajar fuertemente para que Varela no esté en manos de este entramado de bandas que nos está poniendo contra la pared. Vecinos del barrio Zabaleta denunciaron este jueves disparos de armas de fuego en las inmediaciones de la plaza donde hace 15 días asesinaron al pequeño Kevin. Esto es a metros de la redacción de La Garganta Poderosa y de la organización vecinal del control sobre las fuerzas de seguridad que se presentó el pasado domingo. Y pasar un auto de gendarmería atrás de una moto no me pareció una situación que llamara la atención, y cuando llegaron a la plaza escucho el primer disparo, salgo corriendo para la plaza igual que todos mis vecinos, porque nos propusimos en asamblea que donde escucháramos un tiro todos salimos a la plaza para que no nos maten un pibe más. Cuando llegué a la plaza veo que el auto de gendarmería doblaba y escucho otro disparo. El primer disparo que encontramos era un cartucho de escopeta de las que usan ellos, y el segundo era la vaina de una bala de plomo que estaba justo frente a la puerta de La Garganta. Y cuando empezamos a sacar fotos de un perfecto con un arma de fuego, de los gendarmes que estaban custodiando la plaza, absolutamente todos se fueron de la plaza, dejaron liberada la plaza. Eso lo tenemos filmado. Ayer el Ministerio de Seguridad salió a dar su propia versión de los hechos en Telegram y dijo que la moto les había disparado con balas de plomo y ellos habían disparado con balas de goma. Eso no es lo que nosotros vimos, pero aún si la versión de ellos fuera cierta, entonces no tendrías que explicar por qué razón volvieron a hacer lo mismo que el día que mataron a Kevin, que había habido balas de fuego en la plaza. Están las pruebas de que los gendarmes no estaban en la plaza. Volvieron a la 1:00 a.m, y esto consta en el acta de la Policía Federal, a hacer las pericias de si tenían pólvora en las manos, un grupo de tipos que por supuesto no son los mismos que estaban, y con armas que no son por supuesto las que estaban al momento que sucedió el tiroteo. La realidad es que de parte de las autoridades que vieran regular a esas fuerzas que estamos regulando nosotros, no recibimos ninguna respuesta. Entonces nosotros no es que estamos elucubrando un plan estratégico de control a la fuerza, nada, vomitamos esto como una manera de organizarnos, elegimos un grupo de vecinos entre nosotros mismos, armamos una casilla con nuestros propios recursos, armamos un registro, una planilla en la que vamos completando los datos que nos ayudaron agrupaciones de derecho y el CES, y generamos una red de contactos con la Procubín, con la Fiscalía, con los periodistas que están acompañando la causa, para garantizarnos cada día que no pueda pasar esto, sobre todo a partir de una convicción que tenemos todos los vecinos de que acá no nos pueden matar un pibe más. Para mí, la fuerza de seguridad y los cuidados de Astiari, no tenemos ninguna garantía de que mañana no nos maten otro pibe. Y nosotros no vamos a acostumbrar a ir al operatorio de nuestros nenes con los chicos jugando, que lleven dibujitos o muñequitos en vez de llevar flores. No nos vamos a acostumbrar y no nos vamos a hacer los sorprendidos. Ah, gran puta. Y esto no sale en la tapa de los diarios. De esto no, no hablan, ¿eh? Viste que hay una canción de los del Indio Solari que en este último tiempo que en un momento dice condenado a no ser titular nunca. Son como estos hechos, ¿viste? Sí, son condenados total a no ser titular nunca. Estamos hablando de además un sector, me imagino, muy populoso, con mucha gente allí. Y en la Zabaleta viven 55.000 familias, calculado. Y en Angelelli, bueno, también tienen una radio comunitaria llamada Embarriada. Y también ellos. La Barriada, perdón. Y también son la, Florencio Varelas. La Zabaleta está, a ver, línea recta, 3 kilómetros de la Casa Rosada, ¿eh? 30 cuadras en línea recta. Estamos hablando de un lugar que está a 3 cuadras de la avenida Sáenz, que es la avenida más populosa de Pompeya. O sea, es jodido en serio lo que está pasando, ¿eh? No podemos no darle bola a esto, ¿eh? No podemos mirar para otro lado. No, pero aparte de lo que está diciendo allí, aparte qué gráfico, estuvo bien cuando usó el verbo vomitar, el que recién escuchaban, porque efectivamente vomitaba la impotencia, el dolor y la bronca de que le están matando a los pibes. Y los que están matando a los pibes son integrantes de la fuerza de seguridad que debería proteger a los pibes. Está hablando de gendarmería, está hablando de prefectura y mencionó varias veces a un comisario que maneja la droga. En este caso en Varela. En Varela. Pero es impresionante, realmente es impactante. Por eso realmente habría que formar parte de esto. Esto debería formar parte del debate público sobre estas cuestiones. Que no aparece. Otro tema que no vi en los diarios, por lo menos en los diarios porteños, sí, y que sí vi uno parecido, pero que nada que ver tiene en cuanto a la magnitud, es lo que hablabas recién, del incendio de 4.000 libros. El viernes de la semana pasada, el organismo de derechos humanos menos mediático y más débil de todos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, emparentado directamente a la Iglesia Metodista Evangélica, sufrió en la ciudad de Rosario, en pleno macrocentro, San Lorenzo y Callao, muy cerca de la estación Rosario Norte, para los que conocen Rosario, de la vieja estación de trenes Rosario Norte, sufrió un incendio intencional entre las 5:30 de la mañana y 6 de la mañana del viernes pasado. Se metieron, estaba toda protegida la iglesia, porque se está haciendo una construcción muy cerquita, rompieron, accedieron al lugar y quemaron libros sobre la bóveda de la iglesia, donde está la iglesia, donde estaba la cúpula, donde estaba además la cruz grande. Quemaron todo eso con libros y además detrás de donde estaba el famoso altar, como se podría denominar para que todos nos entendamos, quemaron, pero a propósito fueron y quemaron 4.000 libros. Todo el archivo, toda la documentación, libro de derechos humanos y libro de sociología. Lo impresionante, además de que fue un incendio intencional, no se llevaron nada, no robaron nada, fue que una semana después, cuando la gente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos me invitan a ir, 30 años de democracia, yo caminé sobre un colchón de cenizas. Lo impresionante es que cuando uno camina sobre un colchón, tiene la sensación cuando camina en otoño, cuando siempre el viento nos regala la posibilidad de caminar entre las hojas secas que están allí. Esa es la sensación de caminar con un colchón. Ahora, este era el colchón de cenizas de 4.000 libros quemados. Hay que detenerse en la descripción, porque estamos por cumplir 30 años de democracia. Caminamos sobre cenizas de 4.000 libros quemados. Hay muchas hipótesis, pero claramente este es un mensaje. Primero para el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, por su trabajo que está haciendo hoy en contra de las bandas que se adueñan de los pibes vinculadas al narcotráfico. Y es un mensaje también para toda la sociedad. Porque dentro de pocos días se van a cumplir 29 años del hecho todavía absolutamente impune, que fue el robo de los tribunales provinciales de Rosario, donde se robaron toda la documentación del ejército, de prefectura, de gendarmería que colaboraron con la dictadura. Por eso en Rosario no hay policías federales vinculados al terrorismo de Estado, por ejemplo. Cuando llegaba la democracia fue. Cuando llegaba, acuerdo, claro. Llegó la democracia, 8 de octubre del 84 fue. Claro. Se van a cumplir 30 años el año que viene. Lo impresionante, insisto, es 4.000 libros quemados de forma intencional de un organismo de derechos humanos. Es una señal muy fuerte, muy preocupante, menos preocupante que la vida que corre peligro allí en Zabaleta, en Varela, pero igualmente señales claras de que a 30 años de democracia todavía falta mucha democracia en Argentina. Nati, tenemos algunos mensajes para el cierre de los oyentes. Nos llamó Máximo de Espeleta, dice: lo de Botnia pasa por el negocio, la gente hace todo por el negocio y las empresas no les importa si contamina o no. Rolando de Temperley: la verdad y el futuro siempre van a estar presentes en el pasado. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? Rolando siempre con esa poesía que lo caracteriza. Y Paula de Villa del Parque dice: en estos momentos se está haciendo una consulta en las villas de la ciudad de Buenos Aires realizadas por la corriente villera independiente. Mira. Ah, mira qué bueno. Bueno, eso hay que destacarlo, porque en realidad cuando hablamos... Una buena noticia. Sí. Claro, cuando hablamos de que no se convocan a consultas populares, lo decimos pensando desde los gobiernos, claro, desde los gobiernos constituidos formalmente. Pero en los barrios la gente consulta, y muchas veces los movimientos sociales sí efectúan estas consultas populares que muchas veces le reclamamos a nuestras autoridades. Se nos fue el programa, Alfredo, se nos fue el programa. Vamos, despidámonos. Estoy yendo, por eso, ¿viste? Como decía el viejo Troilo. Acá estoy. Señores, señoras, ¿dónde va a correr? ¿Se va a correr ahora? No, ahora me voy a Ate Capital. Sí, señor. Va a haber un encuentro que nos convocó el querido Omar Giuliani para hablar sobre lo que significa la clase trabajadora y la niñez en relación a estos temas. Ellos están haciendo unas jornadas sobre niñez y territorio. La verdad que va a ser un privilegio estar allí. El caminante que jamás descansa, ¿eh? El señor Carlos del Frade. Nos reencontramos mañana. No. Muy pasado bien, mañana. Sí, dale. ¿El martes? ¿Cuándo? ¿El sábado? Perdón, la esquizofrenia me tiene mal. Esta radio me tiene mal. El sábado a partir de las 8 AM 990. Bueno, ¿sí? Mándale un saludo radio a Belgrano. No, ¿cómo es esto? Que vuelva la máquina de café. ¿Qué es? ¿Radio Cooperativa? No, tampoco. Radio Splendid, perdóname. Bueno, el martes se juntan los fantasmas del Che y de Perón, como siempre, los 8 de octubre. ¿Qué tiene para decir los dos? ¿Y qué le dicen los dos a ustedes? Nos lo cuenta el sábado que viene. Chao, buena semana. Para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente